Caray, caramba, caramba. Hoy es el último día y la verdad es que me emociona despedirme de ti porque no te he visto, ¿eh? No te he visto. Bueno, igual sí, en algún Zoom, aunque no a todo el mundo. Pero yo me he sentido muy cerca tuyo, muy cerca de vosotros. Y hoy es el momento de decir adiós. En la vida siempre hay que saber decir adiós. Hay que saber decir adiós para que las personas puedan llevar su propia vida y no dependan de ti. Para que cada uno pueda tener su propia esperanza. Pueda tener su propio recorrido, su propio aprendizaje. Hoy me despido de ti. Y me despido de ti sugiriéndote una tarea que no tienes por qué hacerla. Solo si te apetece. Te sugiero que hagas. Que te hagas. Te escribas una carta de amor. Una carta en la que prometas cuidarte. En la que prometas no luchar contra tus voces, sino abrazarlas, y a pesar de que ellas estén nerviosas, aceptar sus miedos y actuar desde tus valores. Pero nunca maltratándote, siempre amándote. A lo mejor tú no eres tanto de cartas y prefieres hacer un dibujo o una escultura. O a lo mejor tú no eres tanto de cartas y eres más de hechos. Y prefieres ir a comprar una planta. Y traerla a casa y cuidarla y darte cuenta que cada día cuando riegas esa planta se convierte en un símbolo de estarte cuidando a ti. De que ocurra lo que ocurra, no te vas a maltratar, te vas a cuidar. O a lo mejor eres más de hechos y prefieres salir al campo o a la playa y ante el mar o en medio de un bosque, decirte en voz alta que te amas. Y hacer un pequeño ritual en el cual simplemente te digas a ti misma que nunca, a ti mismo, que nunca te vas a volver a agredir, pero que si te equivocases y te agredieses, te volverías a perdonar. Porque yo no te estoy pidiendo que construyas un mito, construyas una meta, construyas un objetivo de no cuidarte, de no agredirte nunca y de cuidarte siempre. Te estoy diciendo que tomes la decisión, pero que comprendas que a veces fallarás. Y que te escribas una carta de amor. O un dibujo, o una escultura, o un símbolo, para que te lo recuerdes. Y cuando falles, simplemente te perdonas y te vuelves a abrazar. Sí, nos estamos despidiendo. Hoy es la última, es el último audio que te envío de ese entrenamiento de gestión del estrés y del bienestar emocional. Y te ruego que hagas este gesto simbólico porque yo creo que te será muy útil. Pero lo hagas o no lo hagas, no tiene importancia. Eres una persona valiosa. Eres una persona que tienes derecho a aprender, a ir a tu ritmo, a amarte, a equivocarte. Y si eres capaz de mirar tu interior, tus errores, tus éxitos, sin identificarte con ellos, poco a poco, irá creciendo en tu interior un mayor bienestar. No me alargo. Te envío un beso muy, muy, muy grande.